Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conduce Marco Antonio Gabriel. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa del Viaje Radial, el programa número 30. Ahora sí, por fin, vino a acompañarnos un gran camarada, que se llama Pavel. ¿Cómo estás, Pavel? Pavel en los controles, está aquí con nosotros. Ahora no vino Jacobo, pero bueno. Y también vino David Pacheco. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes a todos los escuchantes. También acá está Gladys, que está acompañándonos con un cigarrito. Y pues bueno, pues bienvenidos al programa número 30 del Viaje Radial. Qué bueno que nos están sintonizando. ¿O cómo se dice ahora? Ya nos dice sintonizar, ¿verdad? Qué bueno que nos están linkeando. Linkeando, stalkeando. Pues algo así, pues, ¿no? Ahora tenemos un programita relajadón. Ya estamos en este plan de Día de los Muertos. Hoy es Día de los... ¿qué? ¿Todos los Santos o cómo es? Día de Todos los Santos, sí. De los Niños Muertos, pues. Y pues bueno, como que ya en muchas partes ya se empezaron a vestir de... De los Santos Inocentes, ¿no? Ajá. Sí. Ya se empezaron a vestir de Catrinas o de Osito Panda o... Y hay mucha banda que está sacando sus mejores galas acá para este Día de Muertos. Y pues Halloween fue hace unos días. ¿Tú fuiste a Halloween? No. ¿Tú no pediste calaverita? No, güey. Yo no, más fui a aventar huevazos y... A los camiones. A los camiones. No, yo no sé dónde salió esa onda, güey. ¿De qué? ¿De los huevos? Huevazos a los camiones y pedradas y la chingada. No sé qué vínculo tenga, güey, con el... Halloween o la chingada. No sé, güey. Se supone que el 31 es el Halloween, ¿verdad? O sea, la noche de brujas. Así es. Sí. ¿Y por qué les avientan huevos? Pues quién sabe. Yo la neta nomás voy a pistear, ¿no? Nunca me ando fijando, sí. Pues yo una vez me acuerdo que era... Sí, era como muy tradicional con mi jefe el que nos llevara hoy, por ejemplo, al tianguis, ¿no? Que se ponía así como en Querétaro de Todos Santos, le decían, güey. Órale. O sea, el pan de muerto, las calaveritas, toda la onda. Y mañana, ¿no? Que era... que es el Día de Muertos y que era ir al cementerio y a limpiar la tumba y poner flores. Chido, cosas, a los altares, ¿no? A ver los altares de muertos. A ver los altares de muertos. Y ahora, pues te digo, esa onda del 31, pues el 31 de octubre no había ni madre, no había nada, güey. ¿No había ya Halloween? No. Yo pensé que ya. No, no, pues es que en los 40 pues no había eso, güey. No, pues es que en los 40 se hace mucho. Sí, pues ya hace un buen... A lo mejor todavía no inventaron el Halloween. Me late que no, güey. Todavía no salió en el Face. Órale. No, pues chido, ¿eh? También hay mucha banda que está con esa onda de que no, que somos mexicanos, que no hay que acá de Halloween. Pues yo creo que cualquier pinche fiesta la puedes, es buen momento para pistear, pues. Pues es que a final de cuentas ya no estamos como... Como el Ballín. Sí, güey. Un saludo al pinche Ballín que... Sí, ¿dónde andará el Ballín? Que nosotros somos incluyentes y aunque es gay, pues no hay pedo, güey. O sea, sí, pero pues nomás es gay de la cola. Y un saludo a Lulúa también, que es su amante. ¿Lulúa? Sí, el Fernando Lulúa, güey. Mandando ahí cariño, pero... Bueno, niegan los güeyes, todavía no quieren salir. Un saludo a la feliz pareja, pues ¿no? Aparte aquí es gay de la jara. Pues sí, ni hay que poner unos gruesos con que los... güey, como la de Coco, güey. Oh. De Pixar, ya ves que ahora la banda... Yo no la he visto esa onda, no yo sé ni qué. Yo tampoco la he visto, pero dicen que... Pues mucha banda ha puesto ahí de que... Ay, no mames, que qué bonita y que las tradiciones mexicanas... Pues supongo, güey, pero pues hablado en inglés está medio cabrón, ¿no? Sí, pero pues ya como sea, la neta, la verdad. Pues ya, güey, pues qué chingados. La neta, ya. Pero pues ya vamos a ir a ver Coco y a llorar y decir... No mames, ya soy bien mexicano, de amables. Sí. Pues sí, güey, ¿y ya? Yo la neta yo no soy mexicano, yo soy tapatío. Eso es tropado, güey. Papior, ¿verdad? Sí, un saludo a la banda de Mérida, güey. Ellos también, ellos no son mexicanos, ellos son de Mérida, güey. ¿Son meridianos? Yucatecos, güey. Órale. Ah, pues le quiero mandar un saludo a la banda que nos está escuchando a través de la de www.radiocartón.com. A Eco Yaremi está escuchándonos. Esta chava siempre se cambia el nombre, ¿eh? Está Cindy Yaremi, ahora se puso Eco Yaremi. Un saludo, Cindy. Al Isaías también, un saludo, carnal. Al Carlos Chávez, ese Carlos Chávez, si nos escucha de vez en cuando, un saludo, carnal, que él estés muy bien. ¿Está en dónde? ¿En Ocotlán? ¿No? En Oco, Simón, sí. En Ocotlán. Digo, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero lo tengo ahí en los contactos y sí veo que le pega machina a la promoción de la lectura y toda esa onda y todo. No, al tonsol, güey, pero... Pero ahora, promueve la lectura, güey. Bien toncho, huevo. Pero la promueve. Como todo, como debe ser. Como la huevo. Como los verdaderos hombres. Ay, sí. Al Daniel Krumpet, un saludo también. A mi carnal Oscar Gabriel García, Oscar Jaco Gabriel García, pues un saludo, carnal. Y al filósofo mago que se hace llamar Rogelio Laguna. ¿Cómo estás, Rogelio? Que espero que estés muy bien. Espero que ya te haya dejado el temblor, ¿eh? Este compa sí le tocó el ¿sí? temblorzazo allá en Yo CD pensé Mix. Que como es filósofo mago, güey, pues yo pensé que andaba tembloroso, güey. También, también. Imagínate, andaba tembloroso y le tiré el temblor. No, pues un abrazo, carnal. Espero que estés bien. Y pues bueno, qué chido que nos están ahí escuchando. Hoy vamos a leer algunos poemas de Jaime Sabines. Se me ocurrió Jaime Sabines porque lo tenía que pensar en 10 minutos, ¿no? Y pues no mames, o sea, nomás pude pensar Jaime Sabines. ¿Qué ocurrente eres, güey? Y aparte porque tiene un libro que se llama Algo sobre la muerte del mayor Sabines, ¿no? Que lo escribió pues cuando su padre falleció. Acaeció y después se murió. No, ya, sin chistes malos. Dije que sin chistes malos. No hagan chistes malos, güey. No, bueno, es que acaeció, es caerse, no es morir. Chistes bobos, güey. Eso es chiste de diccionario. De llegar del ITESO, el pinche Marco, de un taller cartonero, güey. Y en lugar de decir chistes pendejos, dice chistes bobos. Bueno, pues vamos a leer algunos poemas sobre la muerte del mayor Sabines. Pues de Jaime Sabines. Poemota, güey. Es un poemota. Muy largo. Está dividido acá en diferentes secciones, diferentes poemas. Y pues vamos a leer así unas partes, pues, ¿no? A ver cuánto nos aventamos, pues, ¿no? Tampoco tienen que ser, sí, tiene que ser todo. Hay unas partes muy, muy, muy interesantes, creo yo, ¿no? Por ejemplo, esta parte 4, este fragmento 4, ¿no? Que habla de... Que dice, vamos a hablar del príncipe cáncer. Ándale, léetelo. Arránquesela. Señor de los pulmones, varón de la próstata, que se divierte arrojando dardos a los ovarios tersos, a las vaginas mustias, a las ingles multitudinarias. Mi padre tiene el ganglio más hermoso del cáncer, en la raíz del cuello, sobre la subclavia. Tubérculo del bueno de Dios, ampolleta de la muerte. Y yo mando a la chingada a todos los soles del mundo, el señor cáncer, el señor pendejo, es solo un instrumento en las manos oscuras de los dulces personajes que hacen la vida. En las cuatro gavetas del archivero de madera guardo los nombres queridos, la ropa de los fantasmas familiares, las palabras que rondan y mis pieles sucesivas. También están los rostros de algunas mujeres, los ojos amados y solos, y el beso casto del coito, y de las gavetas salen mis hijos. Bien haya la sombra del árbol llegando a la tierra, porque es la luz que llega. ¡Ajú! No, sí, ¡madafaca! Sí está acá. A huevo, está chido, ¿eh? Uh-huh. Yo me acuerdo de este poema en especial porque lo volví a ver en YouTube. En el, ¿cómo se llama? En la lectura que dio allí en Bellas Artes, güey, ¿no? Fue multitudinaria, ¿no? O sea, pocos poetas, pues llenan así, ¿no? O sea, tienen la fortuna de ser así de famosos y de llegarle a tanta banda, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la prepa, tenía acá apenas mis 9 años, porque yo era más adelantado. Nah, tenía 24. Pues se murió el Sabines, ¿no? Sí. Y la neta, a mí se me dio un putero de tristeza, ya lo leía, pues ahí yo era fan de varios escritores, ¿no? Uh-huh. Y entonces estaba como muy acá, muy en boga, era como, pues era buen pedo leer su poema de Sabine, ¿no? Ahora como que la gente lo medio, como que ya no les agrada, ¿eh? Ya nomás hay internet y pueden leer de todas partes y ya, como que ya no les agrada tanto. Pero sí. Pues bueno, vamos a regresarlo, vamos a regresar a leer sus poemas, ¿eh? Ajá. Uh-huh. Yo me quiero aventar otro poema, el 5, no, yo creo que me voy a aventar el 6. También de algo sobre la muerte del mayor Sabines. Te enterramos ayer te enterramos, te echamos tierra ayer, quedaste en la tierra ayer, estás rodeado de tierra desde ayer, arriba y abajo, a los lados, por tus pies y por tu cabeza, está la tierra desde ayer. Te metimos en la tierra, te tapamos con tierra ayer, perteneces a la tierra desde ayer, ayer te enterramos en la tierra, ayer. Qué obole. Me acuerdo mucho de estos poemas de Algo sobre la muerte de Manuel Sabines en esas lecturas de que fue en Bellas Artes y estuvo muy chida, muy sensible acá. El Sabines ahí se aventó sus versos acá, pues bien acá, bien adoloridos. Sí. Y mucha banda ahí aplaudiendo, sí, ¿no? De hecho recuerdo que cuando lo reciben, que ya iba en silla de ruedas, güey. Ajá. Que lo reciben con un aplauso, pero cabrón, ¿no? Simón. Una ovación. Lo que dice, güey, es así como muy cimbrante, cabrón, ¿no? Dice, esos son aplausos que lastiman a uno, ajá, ¿no? Y pues yo no sé qué podrá estar en la cabeza de un poeta, cabrón, para poder decir eso, güey, ¿no? O sea, ¿en qué modo, güey, el reconocimiento de la banda, el aprecio, sobre todo, de la gente, ¿no, güey? Hacia Sabines como para, pues, empujarlo, cabrón. Decir, no mames, eso me chinga, ¿no? Me lastima. Pero, pues, no cabe duda que habrá como diferentes niveles, ¿no? De conocimiento de la banda respecto a Sabines, ¿no? Hay quien conoce su poesía más, pues, más amorosa, ¿no? Digo, típico, ¿no? Los amorosos que, desde mi particular punto de vista, de repente es un poquito malinterpretado el rollo ahí, ¿no? Pero pues como poesía, pues cada quien interpreta lo que mejor le significa, ¿no? Ah, yo pensaba que lo que yo decía era la onda, ¿no? No, yo también alguna vez llegué a pensar que lo que tú decías era lo que era, güey, pero la neta ya después me di cuenta que no. Puta, pues ¿por qué no leía los libros antes? ¿Por qué no leen los libros antes? Pero sí, y de hecho yo creo que de este poema así largo, güey, un poema bastante extenso, yo creo que lo que más se recuerda o el que más se tiene como memoria, el de no podrás morir. El de no podrás morir, ¿no? Ese es un está bien verga, ¿no? Que dice yo me acuerdo de el 4, uh-huh, mucho de el verso donde dice, ¿dónde está? El señor cáncer, ¿no? Cierto. Y el Sabine así como llorando, sí. Así, y la voz se le quiebra, ¿no? El señor cáncer, el señor pendejo, ¿no? Enfatiza acá lo pendejo, ¿no? Y tiene a final de cuentas pues una carga emotiva muy pesada, güey, ¿no? Porque, pues, el pinche de Dios, ¿no? Uh-huh. O sea, sus referencias. Pero, pues, yo creo que para la bandita que le anda entrando a Sabines y que de repente, pues, leen a Sabines y ven el de algo sobre la muerte del mayor Sabines, como que dicen, no, güey, qué pinche hueva, está bien largote. Pues, a la mera, este es el que más les suena, ¿no? El de el 8, este fragmento 8 que es el de no podrás morir, ¿no? ¿Qué te parece si yo digo el no podrás morir? Aquí se le da dos voces, así en poesía coral. ¿Qué te parece? ¿Verso y verso? Yo digo no podrás morir y tú el verso que le da viralidad en el internet. No podrás morir. Debajo de la tierra. No podrás morir. Sin agua y sin aire. No podrás morir. Sin azúcar, sin leche. Sin frijoles, sin carne, sin harina, sin higos. No podrás morir. Sin mujer y sin hijos. No podrás morir. Debajo de la tierra. No podrás morir. En tu tanque de tierra. No podrás morir. En tu caja de muerto. No podrás morir. En tus venas sin sangre. No podrás morir. En tu pecho vacío. No podrás morir. En tu boca sin fuego. No podrás morir. En tus ojos sin nadie. No podrás morir. En tu carne sin llanto. No podrás morir. No podrás morir. No podrás morir. No podrás morir. No podrás morir. Enterramos tu traje, tus zapatos, el cáncer. No podrás morir. Tu silencio enterramos. Tu cuerpo con candados, tus canas finas, tu dolor clausurado. No podrás morir. Ah. Está verga, ¿no, güey? De aquí, sí, porque es una letana. De aquí para un circo, cabrón. No, para los poechistes. De aquí para los poechistes. Es que también ese es el efecto de este fragmento, ¿no? Es una letanía. Una letanía, güey, ¿no? una oración. Exacto. Acá, ¿no? Pues muy similar, digo, emulando esas. El credo. Ese rezo, ¿no? Que hay en los funerales, ¿no? Ya ves que de repente uno llega a un funeral, que por cierto, yo. No sé si todos los demás tengan la misma bronca, pero yo cuando voy a un funeral, cabrón, yo nunca sé exactamente qué decir, güey, ¿no? O sea, ¿qué podría uno es decir? Es difícil, ¿no? Es difícil. Que no sobre, güey. O sea, por ejemplo, yo pienso en cosas como sí. No sé, fallece alguien muy querido para ti, y yo llego y te digo, lo siento mucho. Pues puta madre, ¿serás neta o qué pedo, no? Pues sí, ¿no? O cómo lo tomará. Como que sobran las palabras a veces ahí, ¿no? Yo he pensado que una cuestión más práctica, al menos yo es la que he aplicado, cuando ya no hay así opción, güey, que es de a huevo ir, porque si puedo no ir, pues no voy, ¿no? Uh-huh. Pero es una cuestión como más práctica, ¿no? A la mera llegar con los deudos, ¿no? Acá y pues decir, oye, ¿qué pedo, no? ¿Cómo andan de varo, güey? ¿Qué necesitan? ¿O qué pedo? Eso sí. Porque la mayoría de la banda, pues, le llega, ¿no? Ahí al funeral y a ver dónde está. El pésame. ¿Dónde está? Esa acción del pésame, a veces sí me puede parecer, como tú lo lo estás indicando, a veces un poquito hipócrita o a veces un poquito como sobrada, ¿no? Pero, es extraño, pues, ¿no? Yo también siempre falto a los funerales, siempre que puedo. Al que no me pude hacer de faltar fue el de mi abuelita. No, pues no podía, güey, ¿no? Pues sí. Y pues llegas y todos llorando, todos desconsolados, hechos acá, hechos verga ahí. Y pues, güey, así como, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y como estamos acostumbrados a que nos contesten bien, aunque no sea cierto. Y pues tú sabes que no, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que esa es una cuestión, al menos en mi experiencia, pues, complicada, güey, porque sí, o sea, pues, ¿qué puedes decir que sea, en principio, neta? O sea, porque sí te puede pesar, pues, ver a alguien que tú estimas que esté sufriendo, esté agüitado por la muerte de alguien, güey, pero, pues, ¿qué decirle exactamente que haga consonancia, cabrón, ¿no? Ajá. A la mera, creo que una acción física es lo más correcto, güey. Sí, ¿no? Ándale. Llegar y dar un abrazo, güey. Exactamente eso. Yo apliqué esa idea, pues, ahí llegué ahí con mi mamá, pues la abracé, ¿no? Claro. Sí, pues claro. Yo creo que también a veces cuando no he querido ir, y no es porque no pues, también la banda, pues, se le muere una persona y necesita apoyo emocional y físico, ¿no? Así que estén con esa persona, pues, ¿no? Pero a veces ni conocías a la persona, pues, ¿no? Y estás ahí así como que verga, sí, ¿no? Sí, güey. Así como que qué mal pedo, pues no me gusta que se muera la gente, sí, tampoco. Ahora, tampoco se caga. Y bueno, y suele pasar, güey, que hay banda que nunca se ve y nomás coinciden en los funerales, eso, ¿no? Está, wey, cabrón, güey. Y de repente, ¿no?, el rollo es el cotorreo, ¿no? Y al ratito ya aparece pachanga, güey, ¿no? Porque no, al ratito ya sale el tío borrachín y dijo, bueno, voy a brindar por mi sobrino. O los chistes, ¿no, güey? Acá, los chistes. Acá. Y hay banda que, por ejemplo, no le gusta ver a la gente en el ataúd, fíjate. Y yo cabrón. Y yo no tengo pedo, fíjate. Yo sí soy como de ir y ver, ¿qué pedo? No, porque tú eres bien macho, a la verdad. No, deja de que sea macho, güey. Y tampoco es morbo, ¿eh? Se nota en tu fleco. Y no es así como morbo decir, ay, a ver cómo se ve este, güey. La neta es que hay como una cuestión un poquito más, esencial, ¿no? Yo, cuando ha fallecido gente muy querida para mí, yo sí me acerco al féretro, ¿no? y lo veo, güey. Y neta, lo que veo es alguien que no es la persona que yo conocí, güey. Sí, o sea, sí sientes que se le fue, pues, sí, la vida. Y aparte, pues, el alma, la conciencia. Toda esa gama de afeites que les colocan y todo el rollo. Sí, cabrón, está cabrón, ¿no? A mí, al menos, creo, sí, que sí, me... Y luego lo ves y dices, ah, cabrón, güey, ¿por qué le pusieron traje? Ese güey, sí, ¿no?, trae siempre su camisa, sí, de Metallica. Ándale. Y no, y también ves el rollo de que, bueno, a mí me ayuda en el sentido de decir, bueno, es que él ya no está ahí, pues, ¿no? Sí, también. Eso ya no está ahí. Y yo creo que es muy de parte de la idiosincrasia mexicana el que en México, pues, nadie se muere, güey, ¿no? Porque realmente tú escuchas a la banda decir, voy a casa de mi abuelita, cabrón, ¿no? Y la abuelita, ajá, murió hace 30 años, ¿no, güey? Es que sí, está cabrón, ¿no? Porque se le pone el nombre de la que era, ¿no? Sí, y en ese sentido creo, yo digo que en México nadie se muere, güey. O sea, pues, todo el mundo ahí anda, ¿no? Echando el cotorreo y tu abuelo. O voy a casa de mi mamá, ¿no? Y yo escucho a mis hijos decir, voy a casa de mi abuelita. Y tú dices, chingues, madre, pues, su abuelita se murió hace 10 años, ¿no, güey? Pero... Y eso que no somos chairos para andar diciendo, exacto, que las vibras o que las almas vibra, andan ahí, ¿verdad? Pues no, todavía, wey, está peor, ¿no? O sea, pues ahí... más bien es como esta cuestión de la muerte tal. También, digo, Chavines dice eso, ¿no? Morir es retirarse, ¿no? Hacerse a un lado, ¿no? Simón, ah, déjame aviento, antes de que te avientes ese, déjame aviento el de el 10. Ese me acuerdo, también de este me acuerdo, porque cuando yo estaba en la prepa, salió un ex menudo a cantar este poema. El Robbie Draco Rosa, ¿eh? Ah, no mames. Simón, este güey lo hizo famoso en las prepas, bueno, pero ¿en qué época era eso? Pues en los 80s. Pues yo creo que cuando... No, en los 80s, no, en los 90s. ¿Era cuando tú bailabas menudo, güey? Era cuando yo traía mis pantalones cagaditos. Me gustaba MC Hammer. No, no es cierto, no mames. No, no salió este vato, ¿no? Y es un ex menudo y es un músico muy bueno, ¿eh? No, sí, mames, bueno. No mames con decirte, güey, que ese güey ha ganado millones de dólares... Sí, así, sí, con una rola buenísima que se llama Tin Chin de su novio, ¿cómo se la llama? Vida loca, Ricky Martin. Wey. Ah, La Vida Loca. La Vida Loca de Ricky Martin. Y luego le preguntaban a ese güey, al Robbie Draco, oye, güey, si tú eres un músico serio, ¿por qué escribiste la, la, Viví la vida loca, ¿no? La vida loca de Ricky Martin y hace el signo de pesos, ¿no? Así como que. Sí, no, pues a la también, verga. Sí, sí, ubico al el Robbie Draco Rosa. El Robbie Draco Rosa, ¿eh? Yo, bolé. Déjate, leo ese. En así como lo hacía más o menos él, ¿eh? O sea, no tan bonito, porque pues bueno. Digo, tú no estás guapo, güey. Bueno, o sea, para mi novia sí. Y ella me dijo el otro día. Bueno, 9. No, 10, que dije. 10. Es un mal sueño largo, una tonta película de espanto, un túnel que no acaba, lleno de piedras y de charcos. ¿Qué tiempo este maldito que revuelve las horas y los años? El sueño y la conciencia, el ojo abierto y el morir despacio. Y el morir despacio. Y así cantaba de pinche culero. Así cantaba de Joto. Bueno, pero nomás de la cola. El tono sí le das, güey, pero pues, pinche Draco. Pues sí, ese güey cantaba feo, güey. Nomás era buen músico. Le gustaba el rock and roll. Es buen compositor, güey. Sí, Simón. Y es buen compositor. Y te digo, a final de cuentas, de lo que yo comentaba, el hecho de que el afirmar o el decir que, pues en la, ahora sí que en el colectivo, ¿no? De los mexicanos, güey, pues nadie se muere, güey, ¿no? Simplemente cambia como de estatus, ¿no? Como que pasa otro pedo, otro nivel, güey. Y pero allá anda, ¿no, güey? O sea, de hecho, es común, ¿no? Que andes en la percha o andes en el cotorreo y tú te acuerdes de algún compa que falleció y digas, no, pues chido, güey, va por él o la madre, ¿no? Hasta brindas con ellos, ¿no? Pero pues sí, o sea, yo sé que es muy trillado esto, ¿no? Pero sí me parece que la gente se muere en México cuando ya de plano nadie se acuerda de ella, güey, ¿no? Ándale, si ya, o sea, te pones filosófico, sí, ya, si yo ya no voy a hablar. Filoso, pero me parece que este 12, este fragmento 12, ¿cuál es el 12? De Sabines... Morir el 12 ya, tan rápido, déjale leer el otro poquito. ¿Cuál quieres leer? El que seguía, el 11. El 11. Y voy a cantarla también. Y todo ya valió más. Señoras, va. Señores, aquí. A ver, el chico, mami, si me estás escuchando, menudote. Ya sé que no, porque no le avisé. El chico menudote. Mami, pon una grabadora, voy a cantar. Como una grabadora que me grabe en un USB, aunque sea. Recién parido en el lecho de la muerte. Criatura de la paz, inmóvil, tierno, recién niño de sol, de rostro negro, arrullado en la cuna del silencio, mamando oscuridad, boca vacía. Eso yo no lo cantaba. Bueno, no. Boca vacía, ojo apagado, corazón desierto. Ya. Yeah. ¿Y ya? Simón. Es el Robbie Draco Rosa. A mí se me latía el Robbie Draco Rosa, pero porque, pues no sé, estaba en ese afán de descubrimiento de pues algunos poetas latinoamericanos. Sí. Este era muy cercano. Y hablaba como cosas como... También se sentía ese tipo de rivalidad entre Octavio Paz o los lectores de Octavio Paz y los que leían a Jaime Sabines, ¿eh? Eran como esos dos polos acá, que se encontraban, pues, ¿no? Es que hay quien ha llegado, güey, a decir que pues Jaime Sabines era como más baratito que Paz, güey, ¿no? Como si fuera un Benedetti cualquiera. Paz de copas. O así como que Paz era mucho más sofisticado y Sabines acá. Pero no más porque ¿a ti cuál te gustaba más de guapo? A ver. De guapo ninguno. ¿No? No me salga con que José Emilio Pacheco. A mí me gustaba la vieja del Octavio Paz. Ay, la, sí, la, ay, la sí, ay, sí. Sí, estaba yo sabrosa, yo pensé que su novio. Güey. No, porque Elena Garro sí estaba medio cabrón, ¿no? Pero bueno. No, pero porque también Octavio Paz, ¿cómo se llama? Tenía el pedo de que era como un poeta. Los dos eran poetas oficialistas, la neta, ¿no? Pero era como poeta del Estado, pues, ¿no? Sí, güey. Porque por los ¿cómo se dice? Por los puestos de embajador que tuvo y todo ese tipo de cosas. Y Sabines también, güey. Sabines, que si no me equivoco, no sé, güey, pero creo que fue diputado o senador, alguna madre. Simón, ¿y por quién habrá sido? ¿Por el PRI o por el PRD? Por el PRI. Sí, por el PRI, a la verga. ¿Qué otro pinche partido había, güey, no? Simón. Que pudiera llegar ahí, güey, ¿no? Pero sí, te digo, me parece que de repente hay quien lo quiere ubicar como menos sofisticado, como menos rebuscado. Y bueno, yo creo que en gustos, el gusto se rompe en géneros, güey. Hay gente que le gusta leer poesía más rebuscada, con términos más acá, oquedad, albura. Y no, pues son técnicas diferentes, pues, ¿no? Octavio Paz acá, si es un poeta que cuando en el imaginario, acá se ve así como poeta de escritorio, ¿no? Ahí puliendo los versos, esa madre. Sí. Y en el imaginario, Jaime Sabines, pues era un poeta borrachín, ¿no? Que andaba en un bule, pues, ¿no? Y me late que hasta como que la imagen a últimas fechas, pues, bueno, ya en las últimas, la última década de vida de Sabines ya no era esa imagen, ¿no? Ya era como, se generó como una imagen. Pues es que ya estaba viejito. De amorosón, ¿no? Así como de, ay, pues digo, los chavos oían hablar de Sabines y decían, no mames, padrísimo, bien amorosas, bien románticas. Por el de los amorosos, ¿no?, que comentas, pues ¿no? Sí. Pero te digo, algo muy similar le pasó a Benedetti, ¿no? También no, Benedetti ya... sí era súper amoroso, a la verdad. Pero igual... Porque también Sabines tenía una etapa como muy lúdica, ¿no? O sea, estoy hablando como el de la luna, ¿no? Que sí, hay que comernos la luna, cucharadas y bla, bla, bla. El peatón. Simón, hay una parte muy lúdica y también hay una muy amorosa, por ejemplo, en el de... ¿Cómo se llama? El de Tarumba. Sí. ¿No? El Tarumba. En el de Adán y Eva, no recuerdo cómo se llamaba el de Adán y Eva. Sí. O así se llama Adán y Eva. Y Julito, ¿no? Por ándale. Ejemplo. Simón, ¿no? Esa parte amorosa de Adán y Eva, ¿no? Que es como su génesis acá, nos escribe desde como un tipo de paraíso. Exacto. Y el primer hombre y la primera mujer, ¿no? O sea. Sí, pero te digo, cada uno tuvo también, es que depende, ¿no? O sea, pues si la banda se acercó más a la poesía amorosa de Sabines, pues es normal que lo consideren como amoroso, como romántico. Claro. Igual, la banda que ha leído a Benedetti, pues ha leído Táctica y Estrategia, un trato y esas cosas. Eso sí son buenos, o sea, la neta. Pero puede sí. También tener la idea de que pues, Benedetti solo escribía sobre el amor, ¿no? Y sin embargo, Benedetti también escribió sobre muchas otras cosas, ¿no? Sí, así es. Inclusive sobre el asunto del exilio, toda esta cuestión de los perseguidos políticos. Recuerdo el Lento pero viene, ¿no? Por ejemplo... Y vamos, o sea, también Sabines, ¿no? Lento, amargo, animal, cabrón, pues no lento, creo que sea amargo, como, animal, como muy que amorosa, he sido. ¿No? Ese poema venía como primer poema en la antología esta de que hizo, no sé, no recuerdo, antología general, un pedo sí. Así, venía ese como primer poema. Oye, pues para que no se nos vaya a acabar el rollo muy rápido, ajá. Vamos con una cancioncita de Hawkins, de un gritón, Screaming Hawkins, y ahorita regresamos. Va. Arriba el chamuco. Arriba, machos. Sick and tired of the things you do. You're no good woman, I believe I'm gonna poison you. Spring your goofy dust all around your head. You wake up in the morning and find your own self dead. I done told you not to say that. What I do to make you mad this time, baby, is that I just howl. Down. The woman I love, she got devils in her jaws. The clothes she wear are made out of starched overalls. She can stick them in the wash them and hang them upside the wall. Throw them out the window around, can't believe it, die before they fall. Sometimes I think she drinks a head of call. Say, dude, I'm getting sick of your mouth. What I do to make you wiggle your lips this time, baby? She's like a stiggle. Oh, Pues regresamos aquí al Viaje Radial. Qué bueno que nos están acompañando. Quiero mandar un saludo a Vilma Ida, acá una amiga que escribe cuentos, narradora. Y pues un saludo a ella. Y hablando de ella, este sábado vamos a tener otra vez Lectura on the Road. Es un ciclo de lectura de poesía y narrativa donde hemos invitado pues a mucha banda, a muchos compas, a muchos autores de Ediciones El Viaje. Y en este sábado a las 8:30 p.m. les toca a los autores Aranzazú de León, Aranzazú a Vilma Aida Reyes Rosito, también a Vilma, Patricia Bañuelos, Patricia Bañuelos también, y también a Nicanor Arenas Bermejo. ¿Te acuerdas de Nicanor? ¿Cómo no? Un saludo al Nica. Ya regresó y sin patita. ¿Cómo sin patita? Pues que se tuvo un accidente y la verga, ¿no? Ahí cojito. Anda cojito, pero ya se va a aliviar. Un saludo, carnal. Un saludo al Nica. El Nicanor, pues si vas el sábado, pues ahí va a estar, ¿eh? Ah, tiene como un año o dos que... Voy a ir a saludar a Nicanor, porque sí, hace mucho tiempo que no nos vemos. Simón. Y también a Darío Carrillo. Darío Carrillo acaba de publicar un libro, no recuerdo el nombre, tampoco lo he leído, espero que me lo regale. No, espero que adquirirlo el sábado y pues echarle una lectura, ¿no? Pues este sábado va a empezar a las 8:30 p.m. para que le vaya cayendo a la gente. Ya tenemos 2-3 meses haciendo las lecturas allí en la casa de Ediciones El Viaje. Se ha puesto chidito, se ha puesto a gusto. Sí, está a gusto. Y yo creo que esta va a ser una de las últimas lecturas, que vamos a tener Ediciones El Viaje. Y como ya saben, estamos buscando casa para ir a mudar todos nuestros tilicheros. Debe ser una casa amplia porque tenemos un putero de libros. Y y pues eso, ¿no? La casa Jalisco, güey. La casa Jalisco. Es amplia. Es amplia, pero sí tiene así como para poner arriba un bar clandestino. Sí, claro. Oh, muy bien. Y ahí no hay bronca de permisos ni nada. Ah, bueno. Pues bueno, esta va a ser una de las últimas lecturas. Es la lectura número 111. Ya van 111 lecturas que hemos hecho en este ciclo de lectura on the road. Y pues bueno, espero que le caiga mucha banda. También en otras cosas que me gusta anunciar o presumir. Hace unos días también fuimos a hacer un taller cartonero acá en el ITESO, Nos fue bien chido acá, nos fue bien chido. Nos fue bien chido porque fue un putero de gente. Ha sido la vez que hemos hecho más material con los talleristas, la vez que yo he hecho más material con los talleristas. Y fueron 250 libretas, ¿no? O sea, 250 participantes en el taller, ¿no? O sea, ya no nos la acabábamos. Sí estuvo denso. Sí, de repente siempre tenemos la onda de que es un solo grupo y por lo general son 20, 30 personas, un poquito más, un poquito menos. Y hasta hay chance de explicar qué onda con las cartoneras, cuándo empezaron, en dónde empezaron, quién fue el autor que inició con este tipo de hechura de libro, ¿no? Con cartón, pues, ¿no? Pero ahora no tuvimos chance de eso, ¿no? O sea, parecía que estábamos haciendo coches así en Chevrolet, no sé. Acá, acá, ¿no? Acá haciendo los libros ¿En claro serie? Que sí traíamos material gráfico para que la gente se diera cuenta y traíamos nuestra colección particular de Ediciones El Viaje, que son los libros que mis compas pintores o tatuadores o albañiles han pintado y los han hecho más chido, pues, ¿no? Claro. Ahí nos falta uno tuyo, güey, Pues ya tenías uno, güey, pero ¿lo vendiste? Sí, lo vendimos y lo vendimos barato. Fíjate. Para que se nos quite. Te voy a hacer otro chingón. Sí, güey, pero que quede chido, güey. Claro. Tú has hecho varios, ¿no? Sí, he tenido chance de pintar varias portadas. Esa colección particular, pues con esa queremos volvernos ricos, ¿no? Para ya no trabajar, porque pues eso de trabajar cansa mucho. Sí, pues ya yo te hago una portada y ya cuando la firmamos y todo el pedo, porque sí tienen que estar firmados. Simón, hasta pienso acá pasarme de lanza, ponerle así un pinche acá que diga que ese libro es original. O sea, ¿cómo se dice? Original, pues sí, ¿no? Un certificado de autenticidad, algo así. Ahí hacemos un... Original por lo menos la portada, güey. Sí, claro, claro, ¿no? O sea, sí. Y también original es el que escribe. Ah. No, el Sergio Fong me dice que la otra vez que fue a la casa, también el jueves pasado, fue el jueves, Simón, presentó el Sergio Fong su libro, pues, ¿no? Ahí, el de cuentos de barro. Y ya le estaba yo presumiendo las portadas y me dice, no, mira, no, que están bien vergas, ya están forradas con plástico y todo el pedo. Y dice el Sergio, y yo creo que lo de adentro viene gratis, ¿no? Porque sí, son portadas muy, muy buenas. Sí, pues, muy bien, ¿no? Elaboradas, sí. Y pues eso, ¿no? Acá, llevamos la colección particular en el ITESO, estuvo bastante chido. Realmente le estuvo nada más entregando material diciendo cómo se hacía, iban saliendo y saliendo, ¿no? Estuvo muy chido, neta, fue una experiencia muy, muy grata, porque también de repente ese pedo de atender un putero de gente, ¿no? Sí. En esta ocasión, estuvieron, ahí, ayudando en el taller cartonero, ¿cómo se llama? Aranzazú estuvo vendiendo la colección particular. ¿Y si la vendió? No vendió muchos, pero la colección particular, pero pues que están bien caros, ¿no? O sea, pues sí, claro. Pero vendió de los que son más normalitos, pues, ¿no? Ah, órale. Y y pues bueno, también estuvo María Lola, que es una amiga que es ilustradora. Ahí buscan en el Facebook, ella vende café y hace ilustraciones. También estuvo el Julio Cerro, ¿no? Porque ya sabes que es tatuador acá, ¿no? No, el pintor. Julio, sí, el Julio es un excelente artista plástico, güey. Ajá. ¿No? Bueno, haz de cuenta, esta María Lola estuvo en la parte del cocido, ¿no? Y el Julio Cerro, adivinan qué, ¿no? Hasta yo creo que voy a poner la siguiente. Solicito tatuador y pintor para que haga hoyitos a las cartoneras. Se haga un piercing a las cartoneras. Hagan hoyitos. Estaba en el área de acá, del taladro, ¿no? Estaba en el hoyanco, güey. En el hoyanto. Era el joyero, güey. Era el joyero. estuvo ahí haciendo los hoyitos y también fue el Patrick O'Hara, un compa que acaba de llegar acá, que está haciendo una investigación acerca de las cartoneras. Uh-huh. Él nomás fue de mirón, pero como era un putero de gente, pues lo pusimos ahí a chambear, pues, si, ¿no? Si anda haciendo etnografía, güey, pues que se meta a chingarle, güey. A huevo, así, para que haga estudio de campo real. Sí, a huevo. Chido por el Patrick, un saludo. Y aparte el Patrick nos va a invitar ahora una botellita de whisky escocés que se lo trajo. Pues para celebrar con los compas, ¿eh? Bueno, al rato vamos a ver al Patrick, a ver qué pedo. A huevo. ¿Y sí, es investigador el güey? Es investigador, está haciendo una investigación universitaria acerca de las editoriales cartoneras. Y aquí anda, pues ya ves que aquí hay varias cartoneras, anda con el Sergio. Entonces van a poner chidos los whiskies ahorita, cabrón. A huevo, porque, buen pedo. Yo hago también investigación y es muy chido, cabrón, esa madre. Ya un día platicaremos de la pedo investigativo, es rompemadre, güey. Muy bien, perfecto. Para eso sí estaría chido que vinieras un día para platicar de la investigación, güey. A mí me late sobre todo, digo, como no vamos a hablar de eso, pero sobre todo me late mucho la investigación en ciencias sociales, güey. O sea, la parte social me parece muy chingona. Oh, wow. Y es muy perrón, es muy chido. Lo platicaremos de eso. Estamos hablando de Sabines, güey. Aguanta. Y qué chido el taller cartonero, güey. Sí vi algunas imágenes. Ajá. Y qué bueno que... Pues una felicitación, la neta, al ITESO, güey. Al ITESO. El ITESO. ITESO. El JIPITESO. El JIPITESO. Qué bueno que se abran... Donde se fue en el pasto. Y qué bueno que se abran a este tipo de talleres, güey, porque la verdad es que tienen mucho material humano, hay como una apertura muy chida en el ITESO, digo, no es cachuchazo ni nada, hay que reconocerle a las universidades, la neta, las fortalezas que tienen, güey. Simón. Y yo creo que el ITESO, una gran fortaleza que tiene es que su población, sus estudiantes, güey, sobre todo son gente muy, chavos muy abiertos, muy proactivos, cabrón, ¿no? Simón, y se involucran, ¿no? Claro, les gusta involucrarse, pues no por nada, ahí inició el movimiento 1, 2, 3 por mí. Exacto. Y vieja el que se encuere y esas cosas. No. Pero sí, pero me parece que chingón que se abran las universidades. Ojalá pasara lo mismo con UNIVA, pasara lo mismo con Panamericana, con UVM. Pues ahí estamos dando talleres cartoneros. En el ITESO fue, pues, o sea, sí, fue un éxito, la neta. Ya saben ustedes, o sea. Estuvo bien chido, les gustó mucho la banda, y les gustó mucho y también como ahí hay muchas clases de artes, pues estaban pintando y todo ese pedo, ¿no? Pues qué chido, estuvo muy a gusto. Y ese fue el taller cartonero de Nelteso. Y apenas ayer tuvimos otro taller cartonero en Prepa 5, ¿no? Sí. Más leve, había como unos 34 alumnos, que la verdad, eso es como grande, ¿no? El de 250 Nelteso fue un monstruo, güey, ¿no? Un taller cartonero con 34 alumnos es un taller grande, pues, ¿no? Sí. Y ahí estuvo también muy tranquilo acá, estuvo muy a gusto. También ahí Aranzazú me acompañó. Aranzazú ya anda últimamente, anda de vendedora de libros, ya es dealer de libros. Hay que hacerle sus tarjetas que diga, claro, dealer de libros. Sí, pues sí. Anda de vendedora de libros y también ahorita anda en los talleres, ¿no? Anda apoyando la editorial, y pues bien chido, pues, ¿no? Y pues esos eran mis comerciales de Día de Muertos. Pues mira, yo creo que hay que aprovechar, güey, si alguien está escuchando y tiene ahí vínculos con las universidades y todo este rollo y les interesa un taller cartonero en la universidad. La neta, yo creo que es una experiencia muy muy perrona para los alumnos, para los maestros y todo el rollo. Sobre todo la desmitificación del libro, güey, ¿no? De la figura del libro, ¿no? Esa pinche idea del libro como algo como sagrado, güey, como que nomás los pinches tocados por el dedo divino pueden hacer un libro, güey, ¿no? Sí, como desacralizar la literatura, exacto, pues, ¿no? Exacto. La literatura es muy buena, es la hondísima, pero tampoco debe ser como sagrada, porque si no, pues nos quedamos en el no entendimiento, pues, ¿no? No, pues no le llegas, ¿no? No te acercas. Así es que ya saben, pues, se comunican aquí con Marco y de bolón se arman ahí los tallerucos y garantizado que va a ser una experiencia chingona, ¿no? Simón. También está hablando de eso, por ahí ahí va a haber otro taller en otra escuela y la maestra me dijo que sus alumnos habían escrito unos poemas, que porque ya ves que eso de ser poeta casi no se da en Guadalajara. Claro. Y que pues acá los tienen maquetados en desde Word, pues, ¿no? Así, claro. Y los vamos a imprimir así y se van a quedar con ya su libro acá de varios morros, pues. Sí. De hecho la experiencia, inclusive estamos hablando de universidades ahorita, güey, pero ya hemos tenido la experiencia de talleres cartoneros en escuelas primarias, por ejemplo. Y tiene un efecto muy perro, güey. Digo, a mi chavito le tocó estar en un taller cartonero. Y el hecho de elaborar su libreta, inclusive no necesariamente un libro, una libreta blanca, pero que ellos sigan todo el proceso de cómo armarla, de cómo coserla, de cómo pegarla, ilustrarla y todo. Pues para los chavos es algo muy chido. Les rompe como esa barrera, ¿no?, invisible que hay ahí respecto a los libros. Y pues ya les da más confianza y agarran los pinches libros y pues ya ahora sí que, como quiera que sea, güey, empiezan a leer y todo. Se apropian, ¿no?, de los libros, exacto, pues, ¿no? Es algo importante. Sí, le pierden el miedo, ¿no? Este onda de romper, así que de repente estás vendiendo libros o hay libros y la gente como que se quita, ¿no? Porque piensa que la van a castigar. Sí, exactamente. Que le van a decir, ay, ponte a leerlo. No, no pues quiero. Sí, así que ya sabes, si usted anda en esos ondas y le interesa un taller cartonero, pues ya sabe, aquí con el Marco de Bolón Pimpón se arma. Lleva banda, pero bien perrona, o sea, el Julio le toca hacer el joyero, pero ese cabrón es un chingón para lo que es el diseño y para la pintura y toda la madre. Y para los tatuajes también, ¿eh? Así es que ya como aprovechen. Cómo pistea, eso sí también. Bueno, pues digo, tiene que darse sus gustitos. Pues, ¿qué onda? ¿Nos leemos otros poemas del Sabines o qué? Pues sí, yo pensaba en esta cuestión que platicábamos acerca de la cuestión de la muerte, ¿no? Porque, pues sí, ya lo que pulula ahorita es como esa onda, ¿no?, de retornar y yo no sé por qué hablan de retornar a las tradiciones, ¿no? Cuando al final de cuentas, pues nunca nos hemos ido, güey. Eso sigue estando ahí, nos guste o no, güey, ¿no? Sí, pues eso, aparte son tradiciones, pues, ¿no? Son independientes de nosotros también, de muchos de nosotros, güey. Pero sí, de repente esta significación... Hay gente que la sigue, hay gente que no, ¿no? Que no, claro. Y pero que sí come, ¿cómo se dice? Rosca de reyes, pues sí que... Sí, o sea, chinga su pan de muerto, güey. Yo ¿no? siga, güey. Está bien rico a la verga el pan de muerto. Es que chingón, digo, yo creo que cada temporada... Yo no soy religioso porque pues esa tradición viene como más afecta a la religión. O como que sigue más esas formas. Pero pues me vale verga, ¿no? Yo sí voy por mi pan de muerto y como sea, güey. Definitivamente, pues, serán festividades implementadas por este sistema religioso, ¿no? Patriarcal. Y... Ya vas a empezar. Dijimos que chistes babosos, no. No, pues, ves, es que se me salió, pues. ¿Qué? Falocentrista. Pero se me salió, tú te dedicabas a eso, heteronormativo. Cabrón. No, pero güey, ya me van a hacer fama de spoiler de... No, güey, no. Pero bueno, el rollo es de que independientemente... Quieren regresar a las tradiciones, pues, ¿no? Independientemente de eso, de que sea como una cuestión que establece la iglesia, una festividad religiosa, por así decirlo, tiene toda una connotación también, pues, de creencias que a veces hasta se alejan de eso, güey, ¿no? Pero creo que es como muy natural y es como algo muy legítimo que la gente constantemente esté preguntando, bueno, ¿qué significa ese pedo? O sea, pues, morirte, ¿qué pedo, güey, no? Sí, sí, bom. Habrá quien crea en una vida posterior, güey, pues chido su cotorreo. Habrá quien diga, no, ni madre, yo mientras... ¿Qué tal? Si no, güey, mejor me vivo, está bien chingón, ¿no? Regresar a la morada de Krishna, sí, madafaka. Y Sabines, pues, aquí en este poema que ya hemos mencionado largo, pues en este fragmento 12 trata como de... No creo que sea su intención definir, pero sí habla, ¿no?, de este sentimiento, de esta... connotación que le da la muerte, ¿no? Dice, morir es retirarse, hacerse a un lado, ocultarse un momento, estarse quieto, pasar el aire de una orilla a nado y estar en todas partes en secreto. Morir es olvidar, ser olvidado, refugiarse desnudo en el discreto calor de Dios y en su cerrado puño crecer igual que un feto. Morir es encenderse boca abajo, hacia el humo y el hueso y la caliza, y hacerse tierra y tierra con trabajo. apagarse es morir, lento y a prisa, tomar la eternidad como a destajo y repartir el alma en la ceniza. Bueno, acá una muy buena descripción de lo que es morir, pues, ¿no? Para Jaime Sabines. Pues sí. A mí me gusta mucho esta estrofa, ¿no? Que dice, morir es olvidar, ser olvidado. No, ahora esta es la hora menuda, güey. Refugiarse desnudo en el discreto calor de Dios. En su cerrado puño crecer igual que un feto, que un feto. Sí, está bien chido el Sabines, ¿eh? Pues ya estamos por irnos acá. Qué bueno que viniste, David. Acá, qué chido, no, acá pues. que le caíste ahora. Vamos a tomar unos whiskitos con el Patrick. Uh-huh. ¿Qué te pareció? ¿Otro día vienes acá a cotorrear acá acerca de la investigación? Sí, fíjate que está... Digo, también es como chido, güey. Yo alguna vez, esos pinches ratos, güey, los que estás en la pendeja y dices, ¿qué? Estoy pensando puras mamadas. Ajá. Yo alguna vez... Ya me la jalé 5 veces, ya mejor me voy a salir. A ver. Yo decía, bueno, güey, es que también hay como una parte... normalmente que la gente que escribe o todo ese rollo, pues también hace otras cosas, güey. Sí, ¿no? Yo me la jalo. Por ejemplo, tú que te la pasas de onanista, güey, ¿no? Llorando ante el cadáver del semen. ¡Ah! No, digo, hay gente que se dedica, por ejemplo, hablábamos ahorita del Nicanor, güey, ¿no? De la Arenas sí, Bermejo, que es un chingón el güey. Es un reportero acá. Es reportero, güey, ¿no? Gráfico y la madre y todo ese pedo. Hay otros que... se dedican, no sé, por ejemplo, a la cuestión del diseño, otros que se dedican a vender libros, otros que se dedican a dar clases, güey. Yo en mi caso, pues yo me dedico a la investigación y a dar clases en posgrado, ¿no? Y a veces como que se desconoce un poquito como esa otra parte, ¿no, güey? De los que escriben y ahí perpetran algunos pinches versos medios culeros, pero hay también otra parte, ¿no? A huevo. Que al final de cuentas también nutre un poco la... por lo que la gente decidimos expresar por escrito, tu ¿no? propia escritura, ¿no? Exactamente. Pues qué chido, carnal. Pues entonces ahí nos estamos viendo, no sé, o la siguiente semana, ¿te late? Vamos viendo, ¿te late? Porque o me dices ahí por el Facebook. Ya está, nos ponemos de acuerdo y sí cotorreamos. O me dices por el Tinder, ahí me pones. Por el Tinder, por el Instagram. Te por pongo el Instagram. Una foto así con osito yo. Pues muchas gracias, Pavel. Acá Pavel estuvo acá en los controles. Acá nos despedimos de la banda acá de aquí del barrio chino para el universo mundial. Ajá. Aquí en www.radiocartón.com. Y pues ahí nos vemos. Ahí la estamos viendo. Ediciones El Viaje presentó El Viaje Radial, la voz poética subterránea de Guadalajara, por radiocartón.com.